tenemos como propósito en la iglesia que ya a partir de hoy, digamos, vayamos sumergiéndonos en el espíritu correcto de la Navidad, por lo cual al menos en cada uno de los miércoles, en este y en los dos siguientes, vamos a estar teniendo reflexiones acerca de la Navidad y posiblemente en alguno de los domingos también. Así que el título de este mensaje, de esta reflexión en esta tarde es Navidad, tiempo para reenfocarnos en lo importante. La Navidad es un tiempo para reenfocarnos en lo importante. A medida que va pasando el año y por las múltiples tareas, actividades, cosas, corridas, luchas, pruebas, etc., es posible que nos vayamos desenfocando un poco y deslizando acerca de lo que es verdaderamente importante. Y al llegar a esta etapa del año, venimos con tanto impulso y con tanta carrera, recontrapurados, porque es como que se baja la persiana y sonamos, nos quedamos de este lado y no pude hacer lo que tenía que hacer. Bueno, a ver, después del 31 de diciembre hay un 1 de enero, después hay un 2 de enero y así sucesivamente. Si fuera que ya viene el Señor sería un tanto distinto, pero bueno, quizá el Señor se demora un poquito más y no llega a este 31 o este primero. Así que la gente corre y bueno, lo mismo de siempre. Pero la Navidad para nosotros que somos hijos e hijas de Dios debe ser un tiempo también para reenfocarnos en lo importante, para reenfocar nuestra vida en aquello que es importante. El libro del profeta Isaías en el capítulo 9 y versículo 6 ya estaba dando anuncio a lo que iba a producirse algunos siglos después, que es el nacimiento del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el profeta, recibiendo esta revelación de Dios, escribe, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está lo importante de la Navidad. Es Jesús, no hay cosa más importante, no hay otra cosa, sino solo Jesús, el Hijo de Dios. Él es Navidad, es su nacimiento. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, aquel que la Biblia dice os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. Jesús es quien da salvación y vida eterna a las personas. Jesús, al cual la propia palabra en los evangelios dice Emmanuel, que es Dios con nosotros. Así que es Él, es la persona del Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado en la humanidad, en Jesús, lo que significa la Navidad. Así que algo que conmovió al mundo, algo que impactó a la humanidad para siempre, es el nacimiento del Señor Jesús. Con el paso de los años, por distintas circunstancias y corrientes y cuestiones, se fue desdibujando la importancia y la trascendencia de este nacimiento del Señor Jesús. Todo tiende a quitarle importancia y valor, aún hoy mismo, en este día todavía más. Las dificultades, las problemáticas de la vida, el vértigo del diario vivir, las adversidades, la cultura materialista y humanista desvían la atención de la Navidad y del sentido que tiene. Todo hace que Jesús en la Navidad pase inadvertido. Todo hace que se pierda el sentido que tiene la Navidad, que es esperanza. Su significado es paz y amor, es salvación. Y la gente no puede darse cuenta de esto y no percibe esto y no se enfoca en esto. Y entonces pasa de largo. Y su vida no hace más que levantar una copa, brindar por felicidad y salud para toda la familia, que haya trabajo y listo y ya está. El 24, el 25, todos vuelven a casa y ya está. Así que queda desdibujado, queda ajeno Jesús a muchas celebraciones de Navidad. El tema es que para algunos cristianos pudiera estar ocurriendo lo mismo, porque su año, el año que va transcurriendo y al cual estamos dando fin, pudo haber tenido muchas de estas cosas también. Adversidades, luchas, el vértigo del diario vivir, las problemáticas, las cosas que se me vienen encima, los imponderables, los imprevistos, y esto no lo tenía en cuenta, y tantas cosas que nos desgastan, nos consumen, y entonces también parece que algunos cristianos nos desenfocamos de las cosas importantes, valiosas, trascendentes. Y entonces caemos allí en un vértigo que no sabemos bien ni por qué, ni para dónde, ni nada. ¿Cómo ha sido para ti este año? ¿Cómo estás llegando hasta esta altura del año? Ahora falta poquito, pero ¿cómo estás llegando? ¿Ha sido un año difícil para usted? ¿Ha sido un año intenso? ¿Ha sido un año en el cual ha tenido luchas? ¿Está llegando usted a este fin de año con pocas fuerzas? ¿Usted entiende que su ánimo ha disminuido a esta altura del año? ¿Su gozo se ha perdido en alguna medida? ¿Su visión se ha desenfocado? ¿Usted nota que ahora, ya entrando en este diciembre, su fe se ha debilitado a lo largo del año por algunas circunstancias? ¿Usted nota que está llevando alguna carga demasiado pesada aún en esta etapa del año? ¿Algún enemigo le está acechando y hostigando en este tiempo? Bueno, ¿cómo estamos llegando? Tenemos que prepararnos. No nos tiene que pasar inadvertido. Nuestra vida se debe reenfocar. Si sigue enfocada, gloria a Dios, pero a lo mejor ese foco se ha perdido, se ha debilitado, se ha desdibujado. Por lo cual tenemos que recobrarlo, tenemos que restaurar esa visión y hacia dónde canalizamos nuestras energías, nuestra pasión, porque si no, obviamente vamos a caer en lo mismo que los demás: cansancio, agotamiento, desgano, desánimo. Por eso tenemos que recordar la Navidad, aprovechar la Navidad. Y ya ahora, no esperar el 23 o el 24, pues, uy, ¿y qué vamos a cocinar? ¿Y qué preparar? Todo apurado, todo corriendo. Lo más importante, más allá de todo eso, es preparar nuestro corazón, preparar nuestro ser, enfocarnos mentalmente, emocionalmente y espiritualmente para que podamos disfrutar una Navidad en gozo, en alegría, en paz, en el amor, que significa en esperanza, en restaurar y renovar nuestro ser y en enfocarnos nuevamente para iniciar el año con todo y cumplirlo con todo en aquello que es importante. La Navidad recuerda a Jesús, esto es, indica el nacimiento de tu Salvador, el nacimiento de quien dio la vida por vos. Navidad indica quien vino a buscarte. El Señor Jesús dejó los cielos, la gloria, el trono, autoridad, y vino a nacer aquí, a ministrar, a dar su propia vida, a morir en la cruz, a resucitar con poder, a vencer la muerte, para poder darte a ti y a mí salvación y vida eterna. Eso es Navidad. Navidad es Jesús, que vino a abrazarte. Desde allá, desde los cielos, vino especialmente a buscarte y a abrazarte a vos. Vino a darte libertad. Vino a sacarte del estado y de la situación en la cual estabas. Vino a mostrarte cuánto te ama Dios. Vino a llenarte de ese amor. Vino a transformar completamente tu vida. Vino a hacer que tu vida pueda ser una vida de victoria realmente. Y eso es lo importante. Eso es Navidad. Por eso, qué bueno sería si no recordamos ya quién éramos, sino quién somos ahora en Cristo Jesús. Qué bueno si repasamos todas las bendiciones que hay en nuestra vida desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, para recordar y tener muy presente su fidelidad, el cumplimiento de sus promesas, su presencia continua en nosotros, con nosotros y por nosotros. Navidad es el anuncio del nacimiento de aquel que te cuida todos los días y hasta el fin del mundo. Te cuida. Es el anuncio del nacimiento de aquel que te guarda, de aquel que te protege, de aquel que te provee a diario. Nada te falta. Nada nos falta. Él te ama por siempre y para siempre. Tenemos que recordar que nació el que satisface todas nuestras necesidades. Nació en Navidad el que nos llena, no nos va a llenar o nos llenó. No, nos llena permanentemente de gozo, de paz, nos llena de fortaleza, nos llena de esperanza, nos llena de fe y nos llena de amor. Navidad no es para mirar lo que no tengo. Solo debemos mirar donde ya no estamos, porque efectivamente así, en ese lugar, efectivamente nada teníamos. Ahora tenemos todo porque somos hijos e hijas de Dios. Tal vez, aún siendo hijos e hijas de Dios, no tengamos dinero suficiente para comprar costosos regalos, pero hoy tenemos un corazón que puede dar amor. Y eso es mucho más valioso que cualquier otro regalo material. Tal vez no tengamos ese empleo por el cual tanto habíamos luchado, pero por la gracia de Dios, hoy hemos sido llamados para glorificarle a través del servicio por medio de los dones y los talentos que nos dio. Tal vez nuestra salud no ha sido totalmente restablecida aún, pero nuestro hombre interior es fuerte como un roble. Quizás las fuerzas flaquean en la lucha diaria, pero el Señor nos sostiene y multiplica nuestras fuerzas día a día. Es posible aún que la adversidad te haya hecho o te esté haciendo derramar lágrimas, pero Jesús es quien trae consuelo a tu vida en toda aflicción. Así que Navidad es recordar que nació el Hijo del Todopoderoso Dios, el que te guarda como hijo e hija amado, el que te rodea de gracia y de misericordia. ¿Por qué entonces no prepararnos y considerar estos aspectos y comenzar a cantar y a declarar las maravillas que ha hecho en tu vida? ¿Por qué entonces mejor no recordar y prepararnos en este tiempo para la celebración de Navidad, que Él, Jesús, es tu esperanza, es fortaleza para tu vida, es sanidad, es restauración, es completa libertad? ¿Por qué no recordar que son sus brazos, los brazos de aquel que se recuerda el nacimiento en Navidad, de Jesús, en los cuales hallamos descanso? Podés encontrar alimento, encontrás ánimo, poder y victoria permanentemente. ¿Por qué entonces no dejamos a un lado nuestras cargas y solamente lo alabamos a Él? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos y nos dio un futuro de esperanza. ¿Qué te parece si comenzamos a vivir también ya hoy, sin esperar el primero de enero, de la manera en que seguramente un día le hemos prometido a Él, y poder regalar amor, poder representarlo de la mejor manera y vivir como es digno de la vida que nos ha regalado? ¿Qué te parece si en este momento, en este día, hoy mismo, no dejamos todas nuestras preocupaciones en Él y nos preparamos para compartir su amor en esta Navidad? Imagínate por un instante tu vida sin Cristo. Imagínate por un instante que no tuviste salvación, que no tuviste perdón de pecados, que no conociste a Jesús, que no recibiste el amor de Dios. Imagínatela por un instante. Sería una vida imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que, en esta Navidad, enfocarnos en lo importante que es Jesús y comenzar a edificar un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza y un espíritu de proclamación. Tenemos que darle infinitas gracias a Él. Gracias a Dios por Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Gracias a Dios por la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Dios por la completa y permanente y eterna libertad con que nos hizo libres. Gracias a Dios porque nos dio vida y vida eterna. Gracias a Dios porque nos dio vida abundante. Gracias a Dios porque nos dio la victoria. Gracias a Dios por ese amor, esa gracia, esa misericordia. Gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Así que tenemos que edificar este espíritu de gratitud. Enfocarnos en lo importante que es Jesús, pero venir a Él con esta gratitud. También con alabanza. Porque Jesús trae gozo a nuestra vida. Jesús trae alegría. Jesús trae esa fortaleza que, bueno, cuando hay luchas, estamos allí inmersos en la lucha y Él sale en defensa nuestro. Pero una vez que la tormenta cesó, viene un sentido de gozo y de alegría, eso se tiene que transformar en alabanza. Señor, te alabo y te bendigo por ser como eres, por tratarme como me tratás. Tanta gracia, tanta misericordia, inexplicable, inentendible. Pero el Señor lo hace, también sobre ti. Y finalmente, además de este espíritu de gratitud, además de este espíritu de alabanza, tiene que haber un espíritu de proclamación. No podemos vivir esta experiencia secretamente. La vida cristiana no se vivió para vivir aislado del mundo, encerrado del mundo, ocultando nuestra experiencia en Cristo. Por el contrario, nuestra experiencia conlleva el brillar delante de todas las personas. Así como te imaginaste que podría ser tu vida sin Cristo, sin salvación, sin esperanza, ahora pensá que hay muchas personas a tu alrededor que no tienen la experiencia que vos y yo hemos podido alcanzar. Y están en esa circunstancia, y están viviendo esa calidad de vida. Necesitan a Cristo como nosotros lo necesitamos. Necesitan esperanza, necesitan conocer cuál es el camino. Necesitan salvación, necesitan restauración, sanidad. Necesitan conocer el amor de Dios, que alguien le haga saber que Dios tiene amor para con ellos y está dispuesto a perdonar sus pecados también. ¿Quién lo va a hacer? Sí, usted, vos y yo y cada uno. ¿Quién si no? Así que Navidad tiene que ser eso también, proclamar. Proclamar a Cristo el Salvador, porque en ningún otro hay salvación. Proclamar a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Proclamar a Jesús, porque nadie va al Padre sino solo por medio de Él. Proclamar a Jesús, porque Él es quien perdona los pecados verdaderamente. Y hay tantos y tantos que están viviendo estas amargas experiencias en su vida, que sería muy triste que los creyentes pasáramos una Navidad rodeados de gozo, de felicidad, de celebración y de alabanza, pero cerrando nuestro corazón en el momento más importante, celebrando a Cristo el Salvador y no proclamándolo a los tantos que viven encadenados, atados, atribulados. Así que Navidad es un tiempo para agradecer, alabar y proclamar con gran gozo el amor de Dios que vino a nosotros en Cristo Jesús. Y Navidad es Él, Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que durante todos estos días, de aquí hasta que vayamos avanzando al 23, 24, 25, y que nos dure todo el mes también, no hay problema, pero que tu corazón se vaya llenando de esta experiencia. Mañana, pasado, en tu oración, en tu devocional, enfócate en lo que es importante. Cristo el Señor. Fíjate para dónde estás corriendo, por qué estás corriendo tanto. Revisa el nivel de energía, de entusiasmo, de pasión, de gozo, de paz. Pregúntate qué propósito tiene todo lo que estás haciendo. Y recordemos todo lo que el Señor estuvo haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Porque si lo tenemos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, es imposible que nos surja gratitud. Si reconocemos toda la misericordia de Dios, toda la gracia de Dios que Él ya ha derramado en nuestra vida hasta aquí, es imposible no poder alabar y exaltar su nombre con gozo y con alegría. Si recordamos de tantas maneras que el Señor nos mostró su amor y su fidelidad, es imposible que no lo estemos proclamando a tantos y tantos que están en tinieblas y en oscuridad. Así que lo importante es Jesús en esta Navidad. Y una buena manera de celebrarlo es con alegría, con gratitud, con alabanza y proclamando su nombre a aquellos que no le conocen. Vas a tener oportunidad, todos la tenemos, todos los días, de hacer estas tres cosas. Agradecerle, alabarlo y contarle a algún otro de sus maravillas. Así que no dejes de hacerlo. No hay que esperar ese día. Hoy es día también de proclamarlo y de reconocerlo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Gracias, Señor, por esta tarde y por guiarnos a reflexionar sobre la Navidad. Señor, gracias porque estás deseando que nos anticipemos en gozo, en alegría, nos preparemos y nos reenfoquemos ahora mismo, Señor, en lo importante que es Cristo, porque Él es el Salvador, porque Él es el Señor, el dador de vida eterna. Oh, Señor, gracias porque es tiempo oportuno para revisar nuestra vida hasta aquí, lo que ha sido este año para cada uno. Pero más allá de lo que haya ocurrido, Señor, seguro que Tú has estado allí con nosotros. Más allá, Señor, de lo que nos ha tocado vivir o hayamos estado viviendo en este mismo ahora o momento, Tú estás allí con nosotros. Señor, nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado Tu presencia. Nunca nos ha faltado Tu provisión. Nunca nos ha faltado la fuerza que viene de Ti. Nunca nos ha faltado ningún tipo de bendición. Tú has sido fiel. Tú, Señor, Tu amor ha sido abundante sobre nosotros. Por eso, Padre, que nos guíes a detener la agitación de nuestra vida, el apuro, y poder reflexionar y pensar y recordar y volver a llenar nuestro corazón de este gozo y de esta alegría que el Espíritu Santo trae. Y de esta forma, Señor, poder tributar toda gloria, honra y honor a Ti por Jesucristo, nuestro Salvador, pero para que también lo podamos proclamar y podamos contarle de Ti a muchos que están perdidos. Señor, la honra y la gloria sean para Ti, ahora y por siempre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.